claveles y en la plaza de Sevilla yo lo tiro a quien yo quiero, al gran torero del Maravilla. Bajo los rayos de sol que iluminan el tendido, resplandece ante mis ojos todo el embrujo de su vestido. Maravilla, te llaman torero por tus pases y banderillas. Maravilla, te llaman torero por tus pases y banderillas. Yo te llamo más que maravilla, yo te llamo rey de Sevilla. Maravilla, maravilla, torero maravilla. ¡Ahí ven, torero! ¡Sí, señor! ¡Un buen torero! Cuando entré el toro en la arena, sus ojos sentí metidos. Proteja, torero amigo. Y después de la corrida no se escucha ya en Sevilla más que el arte en la faena del gran torero, el Maravilla. Yo te llamo más.